pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Recuerden, ayúdenos con la difusión, no solamente con este programa. Visiten la página, ahí verán el listado de atractivo contenido que hay aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Un poco para romper el cerco informativo oficial, que no representa nada más que los intereses de la patronal, ya lo sabemos, ya lo hemos repetido, pero no nos cansamos de decirlo. Así como también con nuestra campaña, que comenzamos el lunes pasado, haciendo un poco la previa en este mes de abril, antes de llegar al primero de mayo, que al final es, sin ser, discípulo o correligionarios, de la fecha y solamente adecuarnos a los calendarios. La verdad es que el primero de mayo es una fecha simbólica de mucho contenido y valga la redundancia, símbolo para aquellos que estamos en esta vereda, aquellos que tomamos posición desde el punto de vista de los explotados y de la clase trabajadora. Y por lo tanto, en este mes estamos preparando esta campaña de un cero a la izquierda, asignada a todas las organizaciones políticas y organizaciones sociales que dicen luchar por nuestra clase, pero que en el fondo se dedican a reformar y a echarle aceitito a esta máquina bestial que llamamos sistema de explotación, capitalismo, Estado, etc. Bueno, el programa de hoy hablaremos de las AFP, pasaremos un poco a hablar de una mención que hizo la FAO, la Organización de Alimentación, dependiente de la ONU, respecto a cómo dependerá el mundo de América Latina en torno a la producción de alimentos que se genera aquí en el continente, al sur del continente americano. Después seguiremos un poco hablando, nos pegaremos un paseíto por Europa hablando, recordando un poco lo que fueron las causas aparentes de los disturbios de Londres de agosto del año 2011. Podremos ver algunas similitudes con otros procesos que se están dando, simplemente mencionarlo, y también un paseo por lo que fue la huelga general en España. Todo esto, siempre ustedes saben, viajando por el mundo, porque la lucha de los trabajadores es transversal y tiene entre sus principios el internacionalismo. Bueno, para partir una mención, ya sabemos que la ISAPRE subieron sus planes, ¿ah? No vamos por hoy, al menos, a ahondar en explicarlo, pero aún así, en un país con el nivel de injusticia social que hay, es una desvergonzura siquiera explicarlo. Eso sería quizás justificarlo. ¿O no, ministro Mañalich? No sé quién fue el inteligente que se le ocurrió que la ciudadanía lo entendería. Nos mataron, torturaron, para después vernos la cara durante 20 años, pero ya no, señores, ya no. Hoy en día, hablando de las ISAPRI, más rato de las AFP, vamos con este tema de Arctic Monkeys, se llama Brainstorm. Someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Bueno, volvemos. Ya les decía anteriormente, pasamos una pequeña repasada nomás, recordando los hechos que fueron noticiosos esta semana respecto al tema Lizabre, pero nos vamos a enfocar en el cumpleaños número 31. Ya suficientemente adulto para hacerse responsable, han pasado suficientemente cantidad de años para evaluar si el sistema ha servido o no. Evidentemente, uno podría anteponerse a la evaluación y decir, evidentemente un sistema de fondos de pensiones, de administración de fondos de pensiones establecido en dictadura, puerta cerrada, evidentemente tenía todas las de no funcionar, al menos para lo que supuestamente fue creado, que el hecho de tener y garantizar un buen pasar a la gente que termina su ciclo laboral. Pero no es así. De hecho, al día de hoy se está llamando una protesta nacional contra la AFP en su cumpleaños número 31. De hecho, en la Plaza de Armas, supuestamente a las 7 de la tarde, nosotros estamos aquí en el programa. Y va a haber una marcha desde la plaza hasta Ahumada con la Alameda, conmemorando esta implementación que se hizo del sistema, de un sistema del cual somos prisioneros, un sistema que nos roba. ¿Qué es el diagnóstico que hacen estas organizaciones convocantes? Muy interesante, el día miércoles, la semana pasada, el economista Manuel Riesco hizo una exposición de Senda Chile, Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, y planteaba mínimo 7 puntos que eran importantes para hacer un diagnóstico del sistema AFP. Uno, primero, tenía que ver con que no cumple con dar pensiones dignas a los usuarios, ya que hoy un trabajador o trabajadora, al jubilar, queda ganando en promedio, un tercio de lo que ganaba antes de jubilar. En segundo lugar, condiciona el derecho a la previsión a cómo se esté moviendo el mercado. Por otra parte, en tercer punto, con esto solamente ganan unos pocos grupos económicos. De hecho, está concentrado en menos de 15 grupos económicos las ganancias de este modelo AFP. En cuarto punto, es extremadamente caro para el trabajador, puesto que uno de cada 3 pesos cotizados queda en manos de la AFP o de la compañía de seguro. En quinto punto, ha sido una enorme carga para el Estado. De hecho, establece que entre la implementación del modelo, hasta el año 2008 al menos, el Estado ha pagado el 60% de todas las pensiones entregadas en el país, mientras que el 100% de las recaudaciones lo hace la AFP. Es decir, el Estado ha estado subsidiando este negocio que permite que se estén enriqueciendo los mismos grupos económicos concentradísimos, que nos saca la plata a través de los servicios básicos, a través de la banca, a través del retail, etc. En sexto punto, discrimina de manera aberrante a las mujeres. De hecho, establece que en igualdad de condiciones laborales, al momento de jubilar, la mujer recibe un 33% menos de pensión que el hombre. Y en séptimo lugar, tema más institucional que transgrede este modelo AFP, los estándares internacionales y los tratados que se han firmado con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que propone esta organización? Entre otras cosas, volver al sistema de reparto, un sistema en que aporte toda la sociedad, biofiscalizado, administrado colectivamente. Y también propone algunas medidas urgentes, como pasarse al Fondo E, o alguna reforma que permita la libertad de afiliación, al menos lo que era el sistema antiguo. ¿Ya? Más que darle al tema de las propuestas que erigen el grupo de organizaciones que llamaba la movilización de hoy día, creo que el diagnóstico es rotundo. Creo que en línea con lo que tuve la oportunidad de oír de Manuel Riesco, que eran los mismos argumentos que están acá, absolutamente uno queda con la sensación fuerte de no solo haber sido engañado, sino que los trabajadores aún continúan siendo robados con el beneplácito de todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos 30 años. El asunto es así: si ya en el tiempo ese tiempo en el cual con el salario ya nos están quitando una parte del tiempo que dedicamos a producir las riquezas, de las cuales ellos, cortando una parte para beneficio, otra parte para salario, se están llevando plata para el bolsillo, aquí con lo que nos queda, con los que nos dejan de salario, le ponen la cuestión encima. Si no es con deudas, lo hacen a través del sistema de AFP y con estas compañías de seguro que van de la mano con estas afiliaciones obligatorias, ¿no? Y también, bueno, lo mismo que hemos comentado anteriormente con el tema de la ISAPRE, eso es casi el 20% del sueldo, que alguien se está haciendo un excelente negocio con ello. Aquí ponen un ejemplo muy bueno, sacando calculadora, aplicando matemática. Dice que hoy, usando ejemplo, al menos el año 2008, si sumamos las cotizaciones obligatorias, más aportes de otros aportes de afiliados, más aportes del fisco, da como 308 billones de pesos. No, 3,8 billones de pesos, perdónenme la mala suma. En cambio, si sumamos las pensiones, más otros beneficios pagados por la AFP y las compañías de seguro, y la suma de pensiones y otros beneficios pagados por el Estado, como en el sistema actual, se pagan 3,4 billones. Es decir, usando esos datos del año 2008, que es lo que estaba haciendo lectura, habría un excedente de 400 mil millones al año, lo cual sería para el Estado. En otras palabras, para tratar de traducir la operación de recién, terminar con el actual sistema de AFP, al menos usando los datos del 2008, que es lo que usan aquí en el ejemplo, terminar con ese sistema y pasar a un reparto no sería un costo para el Estado, sino que sería un beneficio para el Estado. Porque él se llevaría ese excedente que quedaría a través de del reemplazo del sistema. Pero, nuevamente, lo que siempre uno trata de imponer acá, usar los dedos de frente que tenemos para empezar a preguntarnos y aplicar la discusión cotidiana siempre en el puesto de trabajo, en la casa, en la micro, donde sea, respecto de por qué no están haciendo esto. Porque de partida, si uno ya tiene claro que el diagnóstico es claro, no están fregando, ¿por qué es que lo están haciendo? Si es que el razonamiento lleva a decir por qué es su naturaleza psicótica andarnos robando a estos sinvergüenza, evidentemente uno ya deja de pensar que la solución va en negociar algo con ellos, que llegue, que la solución va en establecer algún puntito intermedio, porque uno no llega a un punto intermedio con aquel que lo está pisoteando, violando o abusando, oprimiendo. Efectivamente, simplemente se barre con eso. Bueno, pero eso es una opinión personal. Por mientras, a estos sinvergüenza les vamos a dedicar un temita para que los muerda este perrito pitbull, un tema del ex yugoslavo ya, Emir Kusturica. Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. The wolf I like the most, he refused to be a dog. He refused to be a dog, just like Lassie was. Just show me a bloke, and in seconds I'll show. In seconds, like tomato. Pain with my cunning. I'm a proud, I'm a happy, 'cause I'm not a human being, I'm a bitch boy. Bueno, continuando, les comento una noticia muy interesante que apareció hace poco en un medio inglés referido al hecho de que, teniendo en claro que la población mundial va a alcanzar los 9.000 millones de aquí a 40 años más aproximadamente, se necesita, al menos de parte de lo que vocifera la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que habría que aumentar en un 70% la producción mundial de alimentos para evitar posibles hambrunas. Obviamente esto en el contexto en el cual tenemos un mundo, un planetita bastante desigual, porque con lo que hay no habría ninguna hambruna si estuviera bien repartida la torta. Pero en fin, el asunto es que el 80% de la dieta mundial consiste en granos. Y resulta que el mayor productor mundial de granos es América. Por ello, es que en la introducción comentábamos de que la FAO está avizorando que América, especialmente América Latina, va a jugar un rol central para alcanzar esta meta propuesta de un aumento en un 70% de la producción mundial de alimentos. Si el 80% de todo lo que se come consiste en granos, y resulta que aquí se produce casi todos esos granos, imagínense. Bueno, de hecho les comento, en América Latina, al menos en cuanto al trigo, lidera el ranking lejos Argentina. En cuanto al maíz es Brasil. Y en cuanto al arroz, también nuevamente Brasil. Pero siempre están punteando los mismos países. En el trigo está Argentina, Brasil, México, Uruguay y Chile, en el quinto lugar. En el maíz, Brasil, Argentina, México, Venezuela y Paraguay. Y en el arroz, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Uruguay. El asunto es que cómo definen que debería, obviamente, desarrollarse este incremento en la producción. Ellos tratan de proponer un sistema amigable con el medio ambiente. ¿De qué tan amigable será? No lo sé, pero proponen un término que se llama intensificación sostenible, que en otras palabras, esta intensificación hablaría de un mayor uso de tecnologías para mejorar el rendimiento de la tierra, pero sin dañar los suelos y haciendo un uso más efectivo del agua. Paréntesis a esto, quizá el tema aquí tenga que ver con la agricultura industrial, porque en tiempos de colectivización de la tierra los rendimientos aumentan. Recuerdo yo al menos especialmente los casos de la España revolucionaria de los 30. Pero continuando, resulta que América Latina es la región con mayor potencial que tiene para aumentar la producción de cultivo, porque tiene tres elementos que son muy necesarios, que son, aparte de la tecnología, la que hablábamos anteriormente, tierra, territorio y agua. No sabemos qué tanta tierra y qué tanta agua habrá continuamente, ni siquiera tanta tecnología, porque en el fondo ninguno de estos países produce mucha su tecnología, quizás Brasil a lo más, pero todos se las compramos afuera. Y el tema del agua, sabemos que aquí en el continente están casi las grandes empresas que se enriquecen a través de la minería, ¿no? Y eso ya lo hemos conversado aquí en el programa, el tema, el caos, los problemas hídricos que genera este tipo de industrias son enormes. Bueno, otro tema es capacitar a los productores agrarios en el uso de estas tecnologías y también diversificar el origen, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, plantea el hecho de desarrollar la producción de quinoa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de probar la quinoa. Bueno, para los que somos del norte, les puedo decir que es casi considerado la madre de todos los granos. Para los incas, de hecho, era sagrado. Ahora puede que esté un poquito más complicado adquirirlo, porque les cuento que los precios se han triplicado en los últimos 2 años. Resulta que a los gringos y a los europeos la demanda ha aumentado como un 30%. y eso ha hecho que los precios se hayan disparado. Y esto porque el contenido proteico de este tipo de grano es excepcional. De hecho, tiene entre un 12 y un 18% de proteínas. Muy buena mezcla entre aminoácidos esenciales que el cuerpo usa para transformar en proteína. Mucho potasio y también mucho magnesio. De hecho, Evo Morales, presidente de Bolivia, calificó el grano como un alimento estratégico y lo incluyó en una canasta básica subsidiada de alimentos. Hay todo un tema ahí con la quinoa, la cual pueden adquirir en su mercado popular más cercano. Yo he visto que lo venden aquí como medio inflado, así como para comérselo con un yogur, no sé. Pero yo, en particular, yo creo que el mejor uso que se le puede dar es hacerlo como arroz. De hecho, sí, es como un arroz. Estos granos que estamos hablando se pueden cocinar de la misma manera y el aporte que generan es gigantesco. Pero hay cosas mucho más interesantes respecto a los que producen esta misma quinoa, en la forma de organización que tienen estos productores. Resulta que la quinoa se da principalmente en zonas andinas. Y en esta zona andina la organización social en torno a la producción es en la forma de ayllus. Todavía quedan muchos ayllus y los ayllus tienen propiedad comunitaria, mucha horizontalidad en el trabajo, reparto de beneficios, etcétera. O sea, eso quizás más que producir quinoa podríamos cambiar también el modelo, porque si le damos a la intensificación, quizás qué cantidad también de problemas generemos. Porque, por ejemplo, Argentina se sometió, dijeron, démosle con la soya. ¿Qué pasó? Entra la soya transgénica, que ni sabemos qué nos va a provocar en el largo plazo. Toda la transgénica es una cosa. Todos los estudios que dicen que la cuestión es buena son estudios pagados por la misma empresa que manipula la semilla. Por ejemplo, en el último siglo Argentina perdió 2/3 de sus bosques nativos por el tema de lo que ellos llaman la soyanización, la sojanización. ¿Ya? Es la mayor pérdida que se ha dado en los 20 años. 2/3 de los bosques nativos es enorme. De hecho, cada 2 minutos se desmontaba una hectárea de bosque. Y de hecho, ahora, en este momento, la mayor porción del suelo argentino, gigante, que llegó a ser llamado el granero del mundo en cuanto a la producción de trigo, en este momento creo que está por ahí medio superado por Estados Unidos, que sabe el potencial que tiene. Es un producto estratégico, lo tienen completamente subvencionado. La mayor porción del suelo argentino está dedicado a esta oleaginosa, que sería la soya, que casi ni se consume en el país, de paso, porque esto se exporta casi el 99,9% a satisfacer una demanda global que sigue y sigue creciendo. El problema es que el daño mental que genera el desmedido crecimiento de la soya no es solo por la tala de árboles. Los mismos árboles son quemados muchas veces y eso también genera otra contaminación. Bueno, y el otro punto que tiene que ver, que puede ser una amenaza siempre alimentaria, esto es súper importante. Resulta que te hablan de que para disminuir esta oleada ambientalista que ha salido en torno al calentamiento global, dice que no usemos petróleo, por ejemplo, que no usemos gas. Veamos otras formas de obtener energía. Y una de las banderitas que han sacado supuestos ambientalistas tiene que ver con los biocombustibles. ¿Qué son los biocombustibles? Es usar, por ejemplo, soya para producir energía. Pero resulta que es una contradicción, porque eso ha hecho que el crecimiento exponencial, especialmente por ejemplo en el Mercosur, la devastación que se ha hecho en el Amazonas, en Brasil, para plantar soya, o sea, es decir, nos quedamos sin pulmones para plantar mucha soya, muchos cultivos de granos, ¿para qué? Para producir energía. O sea, hay que tener mucho cuidado con las políticas que se toman en torno a esto. Todo siempre parece apuntar solamente a una cosa, a la ganancia de unos pocos y a políticas a corto plazo. Pero bueno, nos quedamos con cosas muy interesantes respecto de eso. Tenemos una posición estratégica y hay que ser lo suficientemente inteligentes para utilizarlas a nuestro favor. Hoy día hablan mucho del factor estratégico. Ya sabemos, Econo Nuestra es un programa enfocado en educarnos mutuamente en torno a una disciplina que está completamente elitizada. Vamos ahora con unos saludos que nos están mandando por Facebook. Señor en los perillas, cuéntenos. Sí, tenemos algunos saludos. Primero vamos a saludar a la estudiante. Ella misma dice, a pesar que soy estudiante, me interesa mucho el tema. Ella se llama Fabiola Paz Hidalgo. Es de San Joaquín, Población Chile. Así que le mandamos un gran, gran saludo desde acá del programa Econo Nuestra. Saludo a la compañera. También le vamos a mandar un saludo a compañero Etiel Eduardo Ortiz Balboa. Él no nos está escuchando en este momento, Pero él, porque está en la pega, se metió al Facebook, pero no puede escucharlo. Pero nos preguntó cuándo repetíamos el programa. Por eso le vamos a mandar un saludo. Así que le respondimos que se repite los días martes a las 12 del día y a las 10 de la noche. Él trabaja ahora, él es de Concepción y trabaja en Temuco y dice saludo a ustedes y a todos los trabajadores que hacen grande este país. Así que no, lo más probable lo va a escuchar en la repetición del día de mañana. Y el compañero Gervasio Orellana nos pide que demos el siguiente mensaje. El viernes 6 de abril, entre las 7 de la tarde y las 20:30 de la noche, dice, se busca gente con televisor bueno o malo que quiera destruirlo públicamente. Se van a juntar en el hall de hall de entrada del Centro Arte Alameda. Esto es Alameda 139, Santiago Metro Católica o Baquedano. Ahí lo que está esperando porque quieren hacer un documental del desquite propiamente tal. Pero, a ver, repite el dato, a ver, cómo, ¿a qué hora es? Es este viernes 6 de abril, entre las 7 y las 8 y media. Va a ser gente con televisor, se está llamando a la gente, con televisor bueno o malo que quiera destruirlo públicamente. Dice, libera tu mente, apaga la tele, por favor. Es el mensaje, así que esperamos que le vaya muy bien a Gervasio Orellana. Aquí aprovecha de saludar, nos tira buena, dice compañero, nos dice buena, mucha suerte y ojalá que salga todo bien y que después nos informe cómo le fue en esta actividad que se llama Libera tu mente, apaga la tele, por favor. Y ahí en el nos manda una fotito de un hombre con su familia que está haciendo mierda la tele, hay que decirlo así, y la mamá y el hijo aplaudiendo porque hace tira la televisión. Muy muy bueno el mensaje que nos manda. Oye, bueno, saludos a las tres personas que nos están escuchando, las únicas tres personas que nos escuchan en este momento. No, si sabemos que no. Le agradecemos a todos. Tenemos mucho más. En el Showcast, sí. el director, don Luis Toledo, que nos está escuchando, nos está informando el detalle de la audición. Así que hay que seguir dándole también por Facebook a todos los amigos. Perfecto, saludo a todos. En realidad, muy interesante la última propuesta. Yo tengo tele hace muy poco y tengo que decir que la verdad, me he dedicado a observarla absolutamente, es completamente hipnotizante. Ahora no sé qué vamos a hacer para ver el reality sin la tele, sí, pues. Vamos a escucharlo por radio. Y lo otro, que ese día es Viernes Santo. Podríamos hacer una cruz con las teles. Tienes razón, el Viernes Santo, muy interesante hacerlo un día Viernes Santo. Podemos crucificar un animador, elige uno. Un animador, Don Francisco. Yo tengo uno... Al Julián F. Infarce. Pero que ahí te van a acusar de antisemita, bueno, y que judío. No, pues que me dijiste animador. Bueno, igual que Jesús. No estoy hablando de ese judío, ¿no? No, sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Crucifiquémoslo a todos porque. A todos no hay ninguno que se. Hay que ser justo, hay que ser justo, hay que ser justo. No, pero yo me quedo con Don Francisco. Para quitarle el puesto también. De ahí vamos a ser Econolocha gigante. También es judío, ¿viste? También te. Ah, ¿verdad? Chuta la. Entonces, no, mejor, nada. Aquí no vamos a hacer el llamado a la violencia, pero háganlo en su casa si quiere. En fin, el llamado está hecho al viernes, ahí en el Centro Arte Alameda, efectivamente, por la vereda norte de la Alameda, entre Metro Universidad Católica y Metro Baqueano. Vámonos ahora con un tema, después de los saludos, vamos hablando de los campos, vamos a escuchar, un cover de los Beatles ejecutado por los fabulosos Kylie, que el tema los conoce todos, así que démosle nomás. Déjame llevarte hacia donde Estamos con Strawberry Fields, Campos de Frutilla. Un saludo cariñoso, al menos quiero hacer una frutillita, una pecosita con la que estuve hace muy poquitas horas. Compañero, ¿tenemos más saludos? Bueno, vamos a mandarle primero un saludo muy especial que nos está escuchando la compañera Loreto Jiménez. Ella es dirigente del sindicato interempresa SICTUR de los trabajadores del turismo. Ha estado bastante complicada de salud, así que fuerza. Ahí está en su casa escuchándonos. Fuerza. También desde Argentina nos escribe Luis Marcelo Rodríguez. Estimado, yo vivo en Argentina y estoy comprometido con la causa de los trabajadores. Soy militante sindical. Muchas gracias, estoy comprometido y a su entera disposición. Bien, bien. Muy buen saludo, compañero Luis Marcelo Rodríguez. Perfecto, bueno, saludo a la compañera Fuerza, que se recupere, y también al compañero que nos manda saludos desde Argentina. ¿Saben qué? Bueno, vamos a hacer una mezcla cruel. Vamos a pasar de Argentina a hablar de Inglaterra. Estos que están ahora en pleno litigio de dime y derete, y no solo eso, porque Inglaterra ya ha desplegado fuerzas militares, obviamente subterráneamente justificándolas como ejercicios normales en alrededor de las islas Malvinas o Falklands, en esa disputa que existe respecto al territorio y con acusaciones de continuo colonialismo que se han hecho desde incluso la misma presidenta argentina. Bueno, voy a hablar de Inglaterra porque estos que se andan metiendo en otros lados tienen la pura cagada en su propio país. En este caso, resulta que nosotros que justamente estamos hablando, incitando subjetivamente a la violencia anteriormente, el panel de comunidades y víctimas de los disturbios que ocurrieron el año pasado, ¿se acuerdan? En agosto del 2011 fueron como 5 días, donde hubo un total de 5 víctimas mortales y se cree que hasta 15.000 personas fueron las que participaron en las protestas. Esto se pasó en Londres, en otras ciudades británicas. Este panel de comunidades víctimas de los disturbios hizo un estudio, ¿ya? Convocó a un panel de expertos después de estas revueltas para investigar las causas. O sea, una interesante medida, al menos, para tratar de clarificar un poco y dilucidar algo que siempre queda como subterráneo. Se dice que falta educación, por una parte dice falta oportunidades, siempre, y pareciese que siempre tiende a ser como que tenemos que seguir dándole para adelante, que es una cuestión que se va a ir pasando, que es circunstancial. ¿Qué tan estructural será? Bueno, efectivamente, concluyeron, no hay muchas sorpresas, al menos para lo que hemos ido conversando aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, que los factores gatillantes eran la desmotivación, la falta de oportunidades, la ausencia de un entorno familiar sano, la pobreza, etcétera. Efectivamente, sabemos que hubo una mecha que prendió toda esta violencia, que fue la muerte de Mark Dugan. Este muchacho falleció en un barrio londinense de Tottenham, perdón, a inicios de agosto. Esto fue el 4 de agosto, la misma fecha que aquí en Chile, Santiago se paralizó completamente en barricadas. La policía trataba de arrestarlo y lo terminó asesinando. El tema puntual es que, como decía anteriormente, la pobreza, el desempleo, los otros factores no sorprenden a nadie. Ya sabemos que eso siempre va a explicar el descontento social. Simplemente un elemento sorprendente y que queríamos hacer mención es que son aproximadamente 500.000 familias las que detectó este panel, que están olvidadas absolutamente por el sistema en las zonas de los disturbios, concentrados en las ciudades más importantes de Inglaterra. Pero otro factor, y que por lo general uno lo menciona así en la conversación de pasillo, pero que aquí queda un poquito más resaltado, es la responsabilidad que se le atribuye en este estudio a las marcas y a la publicidad como factores desencadenantes de inestabilidad. Porque la idea sería que hay una relación significativa entre privación material de un niño y su satisfacción general con la vida, entendiendo que la publicidad presiona a los jóvenes para que compren los últimos productos. Tampoco quise hay mucha sorpresa en eso, simplemente queríamos hacer mención de esta iniciativa que tuvieron estos vecinos, efectivamente estando de la otra trinchera, al menos, en vez de salir quejándose la vieja en la tele, dijeron, bueno, veamos cuáles son las causas. Las causas, lo mismo que hemos repetido acá, pero son las mismas causas que de repente las autoridades olvidan y para tratar y tratan de detener delincuencia, violencia, etcétera, con medidas parche, especialmente con más represión, especialmente con más penalidad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, siendo que el tema siempre está radicado en los rincones más subjetivos de la sociedad, en ese imaginario social en torno a sentirte absolutamente alejado de la satisfacción de tus necesidades y viendo cómo otros sí pueden satisfacerla y lo hacen gracias al sudor de tu frente o del sudor de la frente de tus padres. Bueno, siguiendo, vamos ahora con otro tema. De ahí vamos a volver a hablar de la huelga en España. Vamos con unos saludos antes. Somos una radio que no tiene ningún tipo de exclusión. Así que un compañero nos pide que demos el siguiente saludo. Dice, primero que nada, suena bonito. La está escuchando, le gusta cómo está sonando el programa. Ah. Él es, no da el nombre, pero sabemos que es de Iquique, se llama Lick Bexé. Dice, estoy de acuerdo con ustedes, que ellos, partidos, son una mierda. Hablando de los partidos políticos. Ah, que mencioné algo de eso. Sí, creados para representarse a sí mismo y mantener el poder de la burguesía. Tendré en cuenta su programa y lo difundiré. Yo, aparte de ser bi, lo dice, de eso se trata, soy comunista libertario. También tenemos una amiga que hace un comentario del programa La Voz de los Trabajadores. Entonces sería bueno, yo está escuchando ahora, pero está comentando sobre lo de La Voz. Dice, hola, escuché el programa del que me hablaron el sábado. Al principio hablaron de Daniel Zamudio, los prejuicios, y también tocaron el tema de los abusos sexuales infantiles en el norte, y la impunidad y la poca dedicación porque son gente de escasos recursos. Por lo mismo, bueno que sepan de la organización en contra de la pedofilia, ya que les otorgaba abogado a las víctimas, acogida y orientación a ellos y su familia. Ello lo escribe Marcela Claudia Cerda Pasala. Y un compañero de Valdivia, hablando de Argentina, él dice, Oca, todo mi apoyo a Argentina, a los hermanos argentinos. Él se llama Manuel Rauch Pradine desde Valdivia. Y por último, Luis Marcelo Rodríguez también, de Valdivia. Aquí en Argentina ya estamos conversando sobre la participación y las ganancias de la empresa para los trabajadores. No de nada, estimado. Muchas gracias de decir ello en Argentina. Y por mandarle una a la compañera que está escondidita, lo dice ahí. Ella está en clase de inglés y con este está escuchando. Ella se llama Claudia Andrade. Soy de Santiago Centro y ahora estoy calladita en clase de inglés. Saludos, compañeros, que tengan una hermosa jornada. Oye, perfecto. Bueno, primero, ¿saben? Aquí el programa el lunes pasado lo dedicamos, de hecho, a Daniel. Este es una radio y está en la campaña de un territorio absoluto. Cada uno que está escuchando, territorio libre de fascismo y discriminación. Todos, uno y cada uno. Si no, no escuchen esta caga de radio. De verdad, váyanse para otro lado. Eso primero. ¿Y segundo? No, solamente que para que se sepa que el compañero de Valdivia, Manuel Rauch, está escuchando y dice, también quiero apoyar ahora al compa de Iquique. Pertenezco a la izquierda autónoma de Valdivia, dice. Ah, mierda. Oye, cabro, ¿saben? Un cero a la izquierda, en esa campaña estamos durante el mes, un cero a la izquierda, queremos ver repartido cero a la izquierda, rayado cero a la izquierda, en todos lados cero a la izquierda. Y para la compañera que está en clases de inglés, va este tema, para que lo traduzca. Volvemos, vamos a irnos con saludos. ¿Tenemos un saludo más? Sí, uno solo, con una auditora recién se contactó. Ella se llama Marcela Lemoy Amanda. Ella es de Arica y dice que recién se contacta y nos manda un saludo. Ah, saludos para la compañera. Bueno, hacíamos recién mención de lo que pasaba en Inglaterra. Vamos a irnos un poquito más para el sur. Le hemos hecho seguimiento nosotros a Grecia. La semana pasada hablábamos de que había ocurrido el jueves 22 la huelga general en Portugal. Y la semana pasada estuvo la huelga general en España. El 31 de enero, después de un mes más o menos de asumir la presidencia, Mariano Rajoy, y antes de 10 días antes de que se decretara la reforma, le comentó este presidente en una charla informal a su par de Finlandia, esto sin saber que los micrófonos estaban abiertos, dice: la reforma laboral me va a costar una huelga. Y 38 días después, su pronóstico de hecho se hizo realidad. Esto porque líderes sindicales llamaron a parar el día jueves 29, que aquí se conmemora el asesinato de muchos compañeros, entre ellos los hermanos Vergara Toledo, contra la reforma laboral que se está impulsando en España, ya que concluyen que no creará ni empleo y abaratará el despido. Más encima, se lleva a cabo de forma absolutamente unilateral, tirando por la borda cualquier tipo de diálogo social. La huelga tiene un claro objetivo: es irse en contra de la reforma laboral. La reforma que incluye, entre otras cosas, reducir la indemnización por despido, eso lo hemos escuchado acá, eso es lo que está de la mano de o dentro de lo que se llama flexibilización laboral. Por otra parte, indemnización máxima a los trabajadores despedidos que pase de un máximo de 42 meses a solo 24. Por otra parte, basta con que la empresa sufra una caída en sus ingresos durante 3 trimestres consecutivos para que la indemnización siga bajando. Siguiendo los acuerdos particulares en cada empresa, y ojo con esta, que uno se pregunta, ¿y esta cuestión qué tiene que ver con los ajustes? Porque este ya es más desvergonzado que lo anterior. Los acuerdos particulares en cada empresa prevalecerán sobre los sectoriales. O sea, mientras más atomizado, tú negocias individualmente mucho mejor que negocies colectivamente. Y eso lo quieren hacer por ley. Y por último, ampliar el periodo de prueba de los trabajadores recién contratados de 6 meses a 1 año. Yo no entiendo cómo son esos periodos de prueba. Precario y con contrato fijo solamente. Bueno, ante ello, un economista y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, del ICEA, pueden visitarlo, iceaautogestion.org, de la anarcosindicalista CNT, este economista Luis Rodríguez plantea que los datos del INE de allá, del Instituto Nacional de Estadística de España, son demoledores. Comenta que el peso de los salarios ha pasado a representar el 53% a solo un 46% del PIB. Esto hace 30 años, a principios de los 80. Frente a los beneficios de los empresarios, que ha aumentado de un 41% a un 46%. Es decir, que los beneficios, es decir, lo que se llevan los capitalistas al bolsillo, los empresarios, los patrones, supera en toda la riqueza que se genera en España a los salarios en 30 años. Sabemos cuáles son las típicas respuestas que se hacen frente a una huelga. Vamos a hacer mención, porque España tuvo que enfrentarse a esto luego de 2 años sin haber paralizado masivamente. Y al igual que acá, los medios de comunicación son portavoces de los patrones. Se empieza a divulgar esta visión de que la huelga no tiene sentido, que todos tienen que poner un granito de arena para salir de la crisis, que es una huelga inútil, que es costosa, que disminuye el prestigio de España en el extranjero, que la gente no quiere huelga sino trabajo, que no se sabe si los españoles quieren realmente una huelga, que no es el momento, esa es muy típica, que es una huelga política que generará más desempleo, que lo mejor es arrimar el hombro, apretarse el cinturón y ser más optimista. Ahí uno se empieza a preguntar qué cantidad de estupideces se dicen, y eso uno, el mismo diagnóstico que hacen allá es lo mismo que pasa acá. Porque es lógico, ¿no? Si al final hablan de que la huelga, por ejemplo, va a generar más despidos, y con las leyes que están propiciando se va a generar más flexibilidad, se abarata el despido. Evidentemente va a aumentar mucho más esta rotación dentro de las labores. Y en este momento, con una cesantía en torno al 23%, que es como 3 veces la que hay aquí en Chile, es cínico, absolutamente cínico. La pregunta es por qué tanta agresividad, no solo los medios, de la patronal y sus políticos, que están desde el PSOE hasta el PP, porque que son como la Concerta y la derecha acá. O sea, ya, igual que acá, tienen derecha, que se hace pasar como progre, y ultraderecha, que lo que ellos tienen de presidente es lo que nosotros tenemos de presidente. Pero ¿por qué tanta agresividad? Si supuestamente no tiene sentido, si supuestamente es innecesario, inútil, y es porque tienen miedo. Si saben que con la huelga se tiene la capacidad de parar el trabajo, de suspender totalmente, y con efecto multiplicador, toda esa riqueza que generan, para que uno produce y que se la llevan ellos. Saben que con la huelga se tiene la capacidad de parar la economía y que se hace daño a los beneficios empresariales, y sus privilegios. Y daños que podrían llegar a ser muy superiores a los que se le hacen a los mismos trabajadores, si es que los trabajadores se lo propusieran. También con la huelga está la capacidad de forzar el cierre de una empresa y desalojar expropiando a los empresarios para cooperativizarla. Ese siempre da pánico a los capitalistas y sus servidores. Por lo tanto, el miedo hace el llamado, este economista debe huir de nosotros para trasladárselo a ellos. ¿Ah? Si no se puede decir que con la huelga se pierden todos, el tema es ser estratégico. Hacer que ellos pierdan muchísimo más. Para ello, de hecho, propone una pequeña estrategia interesante que dice que la estrategia colectiva de la huelga debería estar centrada en sectores y subsectores de la economía. Principalmente cuatro: la energía, las telecomunicaciones, las finanzas y los transportes. Detalle aquí, lo voy a hacer lectura de ello. Dice que la energía, ya sea petróleo, gas o electricidad, es fundamental para el funcionamiento de la economía. Sin ella, el sistema capitalista se bloquea. De la misma forma, las telecomunicaciones suponen en este momento una palanca fundamental de la economía para funcionar, para que las empresas funcionen. A la vez, obviamente, las que tienen sistema informático, internet, fallan, se detienen. Por otra parte, las finanzas representan el flujo, algo así como el aceite que engrasa todo este sistema productivo. Sin tener operativos los sistemas bancarios, la economía, ¿qué pasa? Para. Y por último, los transportes, porque saben que es... Sabemos que es para la movilidad de personas, pero también de mercancías, por lo que tal un paro, una huelga en este sector provoca una caída importante en la producción. ¿Y qué podría ser una huelga de varios días coordinada en estos sectores? Una claudicación del gobierno. Habría que ser muchísimo más estratégicos, propone aquí el compañero, y dice, táctica, fundamental. O sea, aquí está dando todo un diagnóstico y propuestas muy claras el compañero. Dice que la política sindical en este momento se podría enfocar contra los despidos, contra todos los despidos y los recortes. Eso es fundamental. Pues dice que el lema bastaría con decir que si no nos emplean a todos, nos repartiríamos nosotros el trabajo. O sea, autogestión en las empresas. Yendo un poquito más allá, felicitaciones al análisis que hace el economista del ICEA. Lo invito a visitar la página, así como hemos recomendado otras fuentes de información. Aquí en Econo Nuestras. ICEA Autogestión. O sea, iceautogestión.org. Bueno, vamos con el último tema. Y bueno, antes unos saludos de eso. Sí, desde Argentina un compañero que dice que no digamos su nombre porque se quiere meter, no se quiere meter la pata al caballo. Él nos dice, me prometen que el próximo presidente que elijan va a ser mejor que este impresentable multimillonario. Un gran abrazo, muchas gracias. También nos escribe el compañero José Sabrak. Soy técnico de cine y escenógrafo de Ñuñoa. Gracias, amigo, muchas gracias por el aporte a los trabajadores y movimiento social. Muy, muy buen saludo. Y el finalmente, desde la Florida, Pauli Supertrap. Bacán. Gracias, nos dice, por el programa. Y vamos a mandarle un saludo que por primera vez nos escucha a Patricio González Ramírez, es de Santiago, de la comuna de Loprado. Perfecto, saludo a los cuatro compañeros que nos mandan saludos. Bueno, les dedicamos este tema de Jaime Guevara, Bandera Negra. Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías, Bandera Negra. Contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, Bandera Negra. Contra las balas y el proyectil, Bandera Negra. Contra los reyes y el alguacil, Bandera Negra. Únicamente después de una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra contra los látigos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra contra los crápulas del papel, bandera negra contra los huéspedes del burdel, bandera negra. Radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos daños de alto poder y obedientes rebaños, bandera negra contra los cínicos presidenciales, contra demonios vestidos de fraile, bandera negra contra el trabajo en esclavitud, bandera negra contra el descanso sin plenitud, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame amor, al inundar todas partes de color, de color. Una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor, al inundar todas partes de color. Bueno, compañeros, ya yendo cerrando, gracias a todos por los saludos. No sé, les pregunto, ya que estábamos en torno al tema de la huelga en España. Ah, ¿tenemos saludos? Una aclaración. Ah, ¿sí? Primero queremos un saludo. Primero, el compañero de Ñuñoa, que se llama el José Sabrak, que es técnico de cine y escenógrafo, él quiere que aclaremos. Soy, pero siempre he trabajado en la construcción, albañil, carpintero, artesano, como la canción de Víctor Jara. Ah, ja, dale, ja, ja, dice. Dale. Y finalmente también Miguel Ángel Castillo. Él nos dice, saludo a los que estudiamos economía y creemos cambiar las cosas. Él es de Ñuñoa, Santiago Centro, y estudia en la UDLA. Perfecto, en la UDLA. Sí, esa es la Universidad de las Américas. Saludos, compañeros. Ojalá difunda también entre sus compañeros, pero no solo los estudiantes de economía. La idea, de hecho, justamente es sacarlo de ahí. Pero es justamente a ellos donde también hay que llegar, porque esos son los que después andan reproduciendo las mentiras. Él lo debe saber, porque él debe saber qué tan segmentada le entrega la información en su universidad. Bueno, no sé si esto va a sonar anecdótico, ¿han oído alguna vez de huelgas de piernas cruzadas, estimados DJ Clotarios? ¿No? Estas son huelgas de cortar agua. Mira, la mayor asociación gremial de prostitutas escort, las que son las más caras, como acompañantes de Madrid, en la época de la huelga anunció una huelga total e indefinida de prestaciones sexuales, pero a un cliente muy en particular, a los que trabajan en la banca, a los que trabajan en los bancos. Yo conozco unos cuantos que se quedarían con las ganas ahí. ¿Qué pasa? Que, ¿por qué hacen esta discriminación sectorial? Y es porque, de hecho, comentaban que un día, que sale mencionada, de acuerdo al portal del cual obtuvo la información, Lucía dice que un día llegó uno de sus clientes habituales y le contó que por muchos meses su única actividad había consistido en pedir préstamos por millones de euros al Banco Central Europeo para después invertir y con eso obtener un montón de dinero en cuanto a las diferencias. Entonces ella un día como que lo mandó a la cresta, digamos, y le dijo, ándate olvidando de mi coño, vagina, sabemos, estamos hablando en cómo se expresan allá en España, hasta que no cumplas con tu responsabilidad con la sociedad. Así que este tipo, ¿qué hizo? Inyectó plata, llegó después, 3 días después, con un certificado notarial de haber conseguido una línea de crédito a una pyme y un préstamo para compra de una furgoneta Citroën a un autónomo. O sea, volvió a inyectar dinero a la economía, a aceitar esta cuestión. Curioso, les comento que muchos de hecho estos banqueros se hicieron pasar por ingenieros o arquitectos. Pero resulta que esos profesionales ya no pueden pagar lo que cobran estas trabajadoras, ¿cachai? Les voy a dar el valor. Son 300 euros. Esos son como 190 mil pesos aproximadamente a lo que cuesta el euro, al tipo de cambio hoy en día con Chile. Yo al menos quiero hacer una mención, dejando de lado la objetivización que se hace del cuerpo y lo burdo, porque eso me parece, de hecho la canción lo comentaba, contra los clientes del burdel, decía. Y lo burdo que es pagar por sexo, siendo que abunda y es gratis. Pero la verdad que yo por 190 mil pesos la hora, igual la pienso. Harto. Porque si ya vendo mi cuerpo en el trabajo, si ya vendo mi tiempo, y más encima para que otro se enriquezca, no hay mucha diferencia quizás con vender el cuerpo, ¿no? Al menos, muchas prostitutas no tienen patrón. Bueno, así terminamos este programa. Mandamos el último saludo para los compañeros que nos están escuchando. Escucharon el comentario que decía, nos dice Manuel Rush de Valdivia, nos dice, ja, ja, ja, ja, saludo a esa compa, a la de las prostitutas, dice la compañera. Y también nos quiere hacer una aclaración el compañero de la UDLA. Él dice, sí, de hecho, es verdad, lo que dices tú, es una universidad ultra de derecha, pero estudio con beca Vale. Ja, ja, ja. Y queremos mandarle finalmente al saludo a Ricardo Rifo, que también por primera vez nos escucha, el de la bandera en Santiago de Chile. A todos los compañeros, y los dejamos invitados, no solamente a que nos escuchen el próximo lunes, simplemente también por una cosa básica aquí en nuestra radio, la radio que hacemos desde la CGT, y el hecho que difundan, no solamente Cono Nuestra, sino todos los programas que se hacen con el esmero simplemente de romper con el cerco informativo y desde distintas visiones, ya sea del rincón del dirigente, del programa que hacen los trabajadores sociales, desde el programa de los días sábados y desde aquí, desde el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, es tratar de generar el debate y la discusión. Cariños para todos, mañana va la repetición también aquí del programa, pero los dejamos invitados para el próximo lunes y para que entren a la página, vean nuestra parrilla y sigan colaborando, no solo con sus saludos, también con sus opiniones, también con sus peticiones, también con sus sugerencias, y siempre las puertas de la CGT abiertas para los trabajadores que están dispuestos a asumir una posición clasista y avanzar en la obtención justa de sus derechos. Nada más, pero nunca nada menos. Nos vemos, o nos escuchamos más bien, el próximo lunes aquí en Econo Nuestra. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.